atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad, sábados a las 20 por AM530. Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda? Estamos con vos, AM530. Un 7 de febrero de 2006, los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos junto a organizaciones sociales como la agrupación Avelino Bazán, grupos de pueblos originarios, Comedor Los Angelitos de la Corriente Clasista Combativa, artistas independientes y cooperativa Vías para el Progreso, tomamos los viejos galpones abandonados de la estación de trenes. Estación que quedó silenciada después de las privatizaciones de los años 90, llevadas a cabo por Menem, traidor a nuestra patria y sus cómplices locales. Cuando se abrieron las puertas y saltaron los candados, estaban nuevamente poniendo sobre los rieles las esperanzas de cientos de jóvenes que hoy pueblan los galpones, con la mirada puesta en la transformación revolucionaria que nos lleve a destino de un país liberado. Una especie de ping-pong, un salteadito sobre algunos temas y nombres y la opinión del perro. ¿Es que siempre te saca con cuando te saca con tu actividad de FM3? No. Excelente. Son totalmente corruptos todos. ¿Qué hizo y quién es Carlos Saúl? Fue el que terminó con lo que empezó la dictadura. Si bien Alfonsín esbozó algunas cuestiones, pero y ahí está el peligro del doble discurso. Vos sabés que yo hasta llegué en determinado momento a decir qué bien Menem cuando anunciaba su programa nacional y popular, la revolución productiva, y fui y puse el voto por Menem, loco. ¡Danger, danger! En la primera elección puse el voto por Menem porque leí el programa nacional y dije, aquí puede venir el cambio. Y bueno, ¿y cómo terminamos? Fue igual que la dictadura. Terminamos con miles y miles de muertos, por eso luchamos tan fuerte también nosotros. Pero fue el más hijo de puta de todos los hijos de puta. Eso es así. Ahí lo escuchabas al perro Santillán dando su opinión sobre lo que fue la verdadera y última década infame en la Argentina. Y lo que yo te leía al principio era también un texto del Carlos el Perro Santillán acerca de la historia que hoy vamos a compartir. Los galpones recuperados en Jujuy. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Él les decía que había medio de comunicarse con el mundo, que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Capítulo 19, entonces, Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. También estás en todo el mundo escuchándonos a través de la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, y vía internet también por Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Puedes comunicar con nosotros de dos maneras vía mail. Una es atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea, y el mail del programa, que es atrapados@madres.org, atrapados@madres.org, y nos puedes dejar tus opiniones grabadas en un mensaje telefónico al 4567-3606 en el número de la producción. Este programa lo hacemos en operación técnica Sebastián Gómez, en locuciones José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez y hoy también lo hacen la gente de FMP3 contándonos esta historia de los galpones recuperados. Te cuento algunos de los lugares donde puedes encontrar a nuestros amigos de la producción de FMP3. Uno de esos lugares es la página www.fmp3.blogspot.com. Es la página del programa de radio que ellos hacen. Ya te voy a estar diciendo dónde los puedes escuchar. O también los puedes encontrar en La Vecindad Online, www.fotolog.com/lavecindadonlime. Todo junto, allí te puedes encontrar entonces también con nuestros amigos de FMP3, a quien tenemos que agradecerle la producción del informe sobre los galpones recuperados en Jujuy, que ya te propongo que nos pongamos a escuchar en el capítulo 19. Bienvenidos a Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Esto va a ser un programa especial que va a contar, entre otros, va a reunir a El Perro Santillán, que en un ratito nada más está llegando. Está ahí en Madres de Plaza de Mayo y en un rato va a estar acá con nosotros, entre otras cosas. Vamos a tener la palabra de Manu Chao también. ¡Epa! Y audios de su tocata allí en Los Galpones. ¡Cuánta promesa! Para comunicarte con Los Galpones, contactate a galponesrecuperados@gmail.com. Tupac Katari no es tan conocido y así es el nombre de la agrupación donde están trabajando los galpones allá. Las naciones aymaras y quechuas, como vasallos, tenían que recibir obligatoriamente mercaderías por parte de los corregidores. Fernando Casillas, licenciado en Historia de la Universidad de San Andrés, Bolivia. Mientras Tupac Amaru hizo un llamado mucho más amplio a todos los americanos en la lucha, Tupac Katari, si bien en un principio siguió esa línea, luego convirtió la lucha ya no solamente contra los europeos y las autoridades españolas, sino contra todos los habitantes de la ciudad. Y su lucha fue mucho más prolongada que la del propio Tupac Amaru. Duró desde marzo hasta noviembre de 1781, tuvo cercada la ciudad de La Paz, que estuvo a punto de rendirse, hasta que finalmente llegaron todos los refuerzos y Tupac Katari salió derrotado. Se lo condenó a morir descuartizado 15 de noviembre de 1781, pero según la leyenda, él dijo: antes de morir volveré hecho millones. Y la memoria colectiva de los aymaras, el principal héroe de la independencia, es Túpac Katari. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos con parte de la primera data de este informe, como para que vayamos contextualizando lo que vamos a escuchar a continuación. Un texto escrito por Mingo, parte de la producción de FMP3, que dice lo siguiente: a una distancia de 1300 kilómetros y más de 200 años, exactamente en la estación de tren Jujuy, han pasado varias cosas además de vagones y locomotoras. Por esos rieles durante largas décadas se había amalgamado geográficamente un pedazo de país. Pero el futuro llegó como vos no lo esperabas. Y a principios de los años 90 llegó el turno de despedir al último tren de la historia del lugar. El sistema ferroviario se había privatizado y los galpones en donde trabajaban cientos de personas iban a devenir en la sordidez de un cementerio de trenes, obra y gracia al progreso y de la disciplinada aplicación de su manual neoliberal. Aunque también han pasado otras cosas. Hoy no se escuchará el traqueteo de las formaciones, pero las palabras de Túpac Katari resuenan, rebotan y se redisparan casi un millón de veces, cada vez más fuerte, aunque haya tanto por hacer. Las palabras a las que se refiere el texto son las que el revolucionario luchador Túpac Katari, antes de que los colonizadores lo apresaran, lo torturaran y lo descuartizaran, había pronunciado en 1781 en Bolivia, cuando decía: volveré y seré millones. La estación ahora se desplaza al son de un movimiento social y cultural que se propuso recuperar ese espacio y desarrollar allí talleres gratuitos de educación popular, desde apoyo escolar hasta clases de idioma quechua, un comedor para cientos de jóvenes, debates informales, muestras fotográficas, actividades deportivas, festivales de música, entre otras Manu Chao, Fontova, Che Sudaca, La Yugular, DJ Karim, Jaime Torres, Inti Guaira, Radio Roots y proyecciones de documentales, entre tantas otras movidas. ¿Quién manda allí ahora? Todo se resuelve mediante asamblea, una voz de voto, un método piquetero. ¿Desde cuándo están allí? La toma de los galpones adyacentes a la vieja estación fue exactamente un 7 de febrero en el 2006, y no por casualidad sucedió pocas semanas más tarde de la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia. Para ese acontecimiento habían viajado desde Jujuy un conjunto de desaparecidos de la dictadura militar, la agrupación barrial Avelino Bazán y la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, entre otros. La bocanada de aire fresco que corría por aire boliviano fue absorbida por todos ellos y emanada bajo la forma de la toma de los galpones de la vieja estación y con la consolidación del movimiento llamado Túpac Katari. El movimiento tiene un referente y su nombre es Carlos el Perro Santillán. Es ese perro, el Santillán, quien desde su juventud y durante toda su vida se identificó con Mao y el Che Guevara. Solo los grandes tienen esa consecuencia, a ultranza, sin desviarse ni un poquito de la raya, considera mientras resplandecen destellos. Te propongo ahora que escuchemos entonces la primera parte del informe realizado por la gente de FMP3 sobre los galpones recuperados en Jujuy. Una de las cosas por ahí más interesantes a tener en cuenta es que hay un montón de gente que participa y gente de distintos palos, gente que viene de trabajos en obras, etcétera. Hay artistas independientes. Acá está la lista, la agrupación Avelino Bazán, grupos de pueblos originarios. Bueno, yo te voy contando, los Avelinos son unos chicos de El Chingo, que es el barrio que nombré antes y que es exactamente al lado, donde son quizás los chicos que están con más urgencias, que están organizándose y que de alguna manera también se nota el crecimiento que van teniendo de estar con el perro y de tener una oportunidad. Ellos creo que hoy por hoy sienten que tienen una posibilidad, tienen un galpón que es para ellos y a los tumbos están haciendo cosas ahí. ¿Cómo qué? Y tienen muchas reuniones para empezar a organizar las manifestaciones. También se les da apoyo a gente del barrio, desde escolar. Hay una biblioteca, hay un comedor también. Y comedor Los Angelitos de la CCC. Exactamente, también. Ahí está el comedor donde vos ves a dos o tres viejitas que día a día están ahí pelando las papas y cocinando, que aparte son comidas riquísimas. La cantidad de chicos que van a comer o a tomar una copa de leche. Una copa de leche. La cooperativa Vías para el Progreso. que sí. Esto también aparece. Sí, tengo entendido que gente que quedó despedida en el momento de la privatización de los ferrocarriles y, bueno, gente desempleada que se está moviendo también allá en Jujuy. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. La primera entrevista que le hago al perro antes de que existan los galpones recuperados es la siguiente, así que para entender un poco quién es el perro Santillán, propongo que escuchemos parte de la historia que tiene para contar. Entrevistas no previstas. Imprevistas. Imprevistas. Imprevistamos desde el lugar menos pensado. La lucha que vamos teniendo desde los derechos humanos, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos aborígenes, creo yo que fortalece la lucha de un Evo Morales o de un Hugo Chávez que se plantaron ante el imperialismo, ¿no? Yo viví una época a donde los referentes no solamente estaba el Che, sino Mao Zedong, Lenin, pasaba en los años 68, 69, el Mayo francés, venía el Cordobazo. Bueno, teníamos referentes importantísimos, ¿no? Creo que los que tienen que modificarse para que la juventud vuelva a militar tienen que ser los partidos de izquierda sobre todo, y dejar el enquilosamiento ese que tienen y el dogma que tienen para que la juventud se pueda expresar. Hoy los chicos, desgraciadamente, se tienen que referenciar en la banda de rock o se tienen que agrupar en las murgas para poderse sentir y empezarse a sentir protagonista. ¿Vos sos consciente que cuando se suele intentar simbolizar de alguna manera lo que fue la década de los 90, si se elige un tema, se elige Señor Cobranza, que es de las manos de Filippi y después lo hizo mucho más conocido la Bersuit, y si hay que elegir una figura, es la tuya, acá, realizando los primeros cortes de ruta? Yo soy consciente de la lucha del pueblo de Jujuy. Después que yo haya tenido la posibilidad de un micrófono, que haya tenido la posibilidad de que jóvenes como estos me sigan acompañando, y desde pibito que hayamos luchado con estos chicos de las villas, de los barrios, hayan luchado en los 90 casualmente para cambiar un futuro que ya veíamos nosotros que se ennegrecía. Se habla por ahí de lucha social, generalmente se tergiversa, se termina llegando a la gente como que está siempre de la mano de la violencia, cuando yo creo que no es así. ¿Cómo es una lucha social para vos sin violencia? Bueno, fíjate vos que yo coincido con vos, y hay una violencia institucional que la vivimos diariamente, los bajos salarios. La desocupación, quizás, no tanto, pero... claro, la desocupación, el hambre, los niños que se mueren, la desnutrición. Es decir, esto es como la guerra. Hay guerra justa. ¿Quién puede decir que en Irak el pueblo que resiste no es justo que resista la invasión yanqui? Los primeros cortes grandes en Jujuy son en el 97. En ese sentido se suma, digamos, como a la ola de cortes que se producen en todo el interior del país, en Cutralcó y Plaza Huíncul, los primeros de Tartagal y Moscón, y con fuerte represión de la policía provincial y de la gendarmería. Sebastián Pereira, politólogo, autor del libro Entre la ruta y el barrio, junto a Maristela Esvampa. Y el caso de Jujuy fue uno de los que tuvo mucha repercusión y donde existía, digamos, la presencia de un tipo de actor, además de los desocupados, que en esa época era novedoso y que en esa época preocupaba bastante al gobierno, que era efectivamente la CCC o los grupos ligados al Partido Comunista Revolucionario. Caían los gobernadores. Una de las cuestiones es que los dirigentes políticos que estaban vinculados a los grandes cortes de ruta no eran, digamos, dirigentes políticos tradicionales. Y ahora sí, señores, vamos a recordar el día, el 6 de marzo del 2006, era la fecha en la que se rompen esos candados y empieza a recorrer la vieja estación de trenes. Ajá, y los galpones adyacentes, una nueva historia. Hace un año y medio. Otro tren, ¿no? Sí, otro totalmente. Máquina. Muy pocas semanas después. Ajá. Es el acto del golpe, los 30 años del golpe militar. Justito. Entre ellos estuvieron Fontova, estuvieron un montón de personajes, La Mancha Rolando, etcétera. Humahuaca Trío, hubieron un montón de bandas, Inti Guaira, y también estuvo Jaime Torres. Y se viene aparte la charla con Jaime. Vos hace un rato contabas que viajaste de muy chico a Bolivia, después decidiste quedarte viviendo en Jujuy, y que ahora en ese lugar que estuvo abandonado durante muchísimos años, que durante una época era un lugar donde, digamos, que geográficamente tenía una importancia muy importante, porque era el lugar donde se viajaba para ir hasta Bolivia, esté ahora una persona que conoces vos con otro grupo de gente que también estén como haciendo un centro, como fue la casa del Tantanaco, y en una época lo sigue siendo allá, debe ser simbólicamente muy importante, ¿no? Y ya a mí me cago de gusto, además que sea el perro, y de felicidad, ¿no? Me imaginaba que se metieron a las piñas y a los ponchas, eso me parecía fenómeno, ¿no? Como ocurre en este momento en Jujuy, hay una cantidad en la quebrada de gente que vaya a tomar espacios y tierras, ¿no? Y el hecho que se haya recuperado esa vieja estación es algo que a mí me sigue. Es una de las tantas cosas que a mí me hacen feliz por las cuales yo vivo en mi país, ¿no? Yo vivo acá. Decir esto es lo que debe ser y hacerlo. ¿Y quién te va a decir que no? Cuando vos tenés la convicción, la firmeza y sabés que no estás solo. Entonces, que tomen una estación que estaba al pedo, a mí me parece bárbaro. Yo hace rato decía, además, en lo personal te digo, a mí en lo que hace y se refiere al ferrocarril, creo que fueron tan cabrones cuando cercenaron al país, la cantidad de pueblos que mataron, la cantidad de ciudades, ¿no? Y les importó un carajo, porque si bien es cierto, daba las pérdidas, ¿no? Pero tendría que haber habido otro tipo de consideración. A lo mejor habían lugares donde era imposible, no debía quitarse el ferrocarril, por una cantidad de otros elementos. Y si daba pérdida, no era la gran pérdida. La gran pérdida es donde chorean, ahí está la gran pérdida, ¿no? Sena, dirigente del Movimiento por la Recuperación de los Ferrocarriles, autor del libro El Ferrocidio. Se cerraron hasta la fecha, más o menos tenemos contabilizado, van y vienen los pueblos, se lleva 870 pueblos fantasmas, ¿no? ¿Qué pasó con esa gente? ¿No? ¿Qué pasó con esos pueblos abandonados? ¿Cuánto cuesta un pueblo abandonado? ¿Cuánto costó construirlo? ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados. En libertad. Aumentaron las muertes por carretera, estamos en un caos en el Sistema Nacional de Transporte. Y bueno, antes teníamos 14 muertes diarias por carretera, tenemos casi 40. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados. En libertad. ¿Quién es Rally Barrio Nuevo? Rally Barrio Nuevo es un músico. Es un músico de Santiago del Estero. Es el Manu Chao santiagueño. Así le dicen, y lo conoció al Manu. ¿Por qué le dicen así? Porque hace músicas, incluso gráficas en sus discos, muy parecidas a las que hace Manu. Híbridas. O por lo menos tienen influencias. Es un tipo que salió del folclore, pero que llegó a tocar con León Gieco, tocó también muchas veces con Inti Guaira. Sí. Justamente salió del folclore. También es un tipo que estuvo en los galpones. Se fue a Jujuy. Y pudimos hablar con él un ratito. Se le escucha cuando llega, con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris. la belleza. Huele a goma ensangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. ¿Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? Pero bueno, muy lindo, la verdad que muy lindo, inolvidable, y que sea en Jujuy también, porque es un lugar que quiero mucho, al cual hace muchos años que vengo y tengo grandes amigos. Y más que todo en este lugar que ha sido recuperado hace poco tiempo por la gente que está con el perro, ¿no? El perro, primero que nada, es un ejemplo de lucha, porque es una persona con mucho carisma también, ¿no? Sin duda. Y lo considero como un ícono así fundamental de la lucha popular, por lo menos en estos últimos tiempos, y una persona que me gusta charlar con él, porque en este país en el cual hoy parece ser que somos todos progresistas, hasta el mismo gobierno, bueno, con el perro estábamos charlando casualmente eso, y está bueno, porque yo por ahí planteaba yo no comerme esa cuestión de que hoy, claro, después de todo lo que tuvimos de gobierno anteriormente, resulta ser que el gobierno actual es prácticamente socialista. Y bueno, yo y también invito a la gente a hacer un análisis más profundo de la cuestión, ¿no? Y el perro es un referente de eso, es una persona que tiene, siempre va un poquito más allá, y es bueno hablar con él y tenerlo como un referente, ¿no? Como danza la esperanza. Como danza la esperanza. Como danza la esperanza. La esperanza. Ahí estaba entonces Rally Barrio Nuevo. Súper en palabras. Emocionado después de haber estado tocando con, podemos decir, uno de sus ídolos o referentes, Manu Chao. Y bueno, contando un poquito de lo que él vio por ahí también en los galpones. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En el aire de la radio AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Recuerdo que estás en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres, en el capítulo 19. En En internet estamos en www.radioeter.com.ar o en la página de la Radio de las Madres www.madres.org. Te podés comunicar con nosotros al mail atrapadosenlibertad@hotmail.com para mensajería instantánea, y para el correo utilizamos el siguiente: atrapados@madres.org. atrapados@madres.org. Puedes visitarnos en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y te invito a que sigamos compartiendo la segunda parte del informe que realizó la gente de la producción Amiga de FMP3 acerca de los galpones recuperados en Jujuy, que tiene como cara visible al perro Santillán. Te cuento más de FMP3, los podés escuchar en La Tribu en el 88.7 de la FM los viernes de 23 a 24, y a partir del mes que viene lo vas a poder escuchar de lunes a viernes de 1 a 2 de la madrugada. FMP3 en la 88.7, la producción Amiga, que realizó el informe sobre los galpones recuperados en Jujuy, que ya te propongo que sigamos escuchando en Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Atrapados en Libertad. Hace bastante más de un año antes de que se recuperen los galpones, decía el perro Santillán, hay que empezar a generar en los barrios organizaciones de los jóvenes, a donde se vaya ampliando la situación del debate, buscando nuevas formas de organizaciones que no tienen por qué ser las tradicionales, que participe la mayoría de esas determinaciones, que no decide un solo tipo. Este es el tiempo histórico que a nosotros nos toca enfrentar. Hoy ese lugar existe y no para de crecer. A veces en los galpones lo urgente parece más importante que lo importante, y muchas veces es así. Allí está todo por hacerse, con todo lo bueno y lo malo que ello implica. Mientras tanto se defiende el espacio, se trabaja, se debate, y hasta queda algo de tiempo para soñar. Hoy el perro sigue poniendo su voz en el megáfono para sintetizar el sentimiento de muchos. En nuestro amor de lucha de todos los días sentimos que existimos, que crecemos, que nos multiplicamos, que nos combaten, que combatimos y que estamos luchando. Y eso es lo importante. Tal vez existan nuevas vías, tal vez estén construyéndose en este preciso instante. Tal vez de allí salgan varios vagones repletos de ilusiones y tal vez lleguen hasta la puerta de tu casa. Tal vez hayamos llegado a la estación Esperanza. Producción de FMP3. Los puedes encontrar en fmp3.blogspot.com. Difusión de Atrapados en Libertad. Te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Sigamos entonces galpones recuperados en Jujuy con el perro Santillán. Galpones recuperados de Jujuy. fmp3.com.ar. ¿Cómo le va? Carlos Santillán, bienvenido a FMP3. Hola, Mingo, un gusto estar acá. Y a los chicos, un gusto. Y bueno, y hemos llegado y nos recibieron las madres, y bueno, y estuvimos con Eve, y hemos hecho un programa anoche de radio, y bueno, y después tuvimos una entrevista hoy con Parrilli, por gestión de Eve de Bonafini, para ver si conseguimos algún proyecto productivo, algo que permita a los chicos algún tipo de desarrollo. Que les permita comer, esa es la verdad, ¿no? A los chicos de los galpones. Entonces, ahora están en desarrollo social. Nos atendieron bien, tenemos que decir que nos atendieron bien. No nos atendieron como por ahí cuando nos atiende un funcionario en Jujuy. Está nuestra abogada. Nuestra abogada de la Comisión de Derechos Humanos, la Maru, pero es una gran laboralista, no solamente de la comisión, sino defiende a varios sindicatos, ¿no? Así que también es un orgullo tenerla. Creemos que profundamente es distinto a lo que uno venía haciendo con movimientos como la Corriente u otros movimientos. Estamos apostando más a los jóvenes y a los chicos, a los niños, porque creemos que estamos apostando esto. No quiere decir que no salimos a la calle, salimos a la calle, protestamos, nos reprimen, pero por supuesto sin bajar ningún tipo de bandera, y así hemos llegado al gobierno nacional a decirle que nosotros no le vamos a juntar votos, pero seguramente vamos a luchar por un cambio revolucionario. Totalmente. Carlos el Perro Santillán. Atrapados Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Perro Santillán, Manu Chao, Che, Sudaca. FMP3. We're fucking about galpones recuperados de Jujuy. Volvemos y seguimos. Estamos acá con el Epo, uno de los compañeros de los galpones. Bueno, el Jujuy en los 90, que fue muy especial para todos nosotros que estábamos estudiando en la secundaria, nos marcó un poco lo que es la lucha nuestra hoy en día. Digamos, los 90 en Jujuy tenía la bandera de esta lucha contra todo este sistema, contra todo esto que está podrido, contra todo lo que se vivía en ese momento en el país, que hoy se sigue viviendo, ¿no? Porque quedaron los negros, y seguro un pibe de secundaria donde algunas distracciones del momento te sacaba de lo que era el contexto, de lo que pasaba en el país, pero digamos, la lucha era tan fuerte en Jujuy y el apoyo de todo un pueblo te llevaba a prestar atención a esta gente que se ponía la bandera, iba al frente por el país, por la gente. Cuando decimos la gente, decimos por madres, hijos, por gente que estaba en la calle, por gente que quedaba sin nada, por toda esa familia y la estructura que se estaba rompiendo, la estructura de la familia, del trabajo y todas esas cosas. Y lo lindo de esto era que, por ejemplo, nosotros entrábamos a clase y cuando sentíamos que pasaban las marchas, los profesores te sacaban a las ventanas del colegio y aplaudían las marchas del colegio. Se interrumpía la clase para aplaudir. ¿Cómo cambió? ¿Cómo hicieron tanto daño que hoy en día, cuando pasan a veces las marchas, inclusive se dan vuelta y no la quieren ver? Ajá. Pero eso lo lograron estos que están acá arriba, y con toda su artimaña y toda la suciedad que tienen, ¿no? Bueno, para eso se lucha y para eso trabajamos día a día. Y cuando yo me levantaba a la mañana, y como en muchas casas de Jujuy, de muchas familias, abría la heladera para sacar el desayuno y estaba la foto del perro pegada en la heladera. Y esas cosas te van marcando y te van haciendo en esto que para nosotros es difícil estar en el lugar donde estamos, es difícil, porque somos, digamos, esa voz que quieren callar y no pueden, y te quieren callar mucho y no pueden, pero estamos orgullosos que sea así de difícil, estamos orgullosos de seguir hablando, y seguiremos hablando y seguiremos luchando, y seguirán viendo fotos en muchas heladeras de otros luchadores, y ojalá que siga la cadena, que sigan habiendo chicos que puedan salir estas cosas tan lindas. ¿Y qué es lo que hacen Lepo en los galpones específicamente? ¿Qué es lo que están transmitiendo desde ahí, con lo que están ayudando? Lo importante de los galpones y la Comisión de Derechos Humanos, que es la misma cosa, es tener ese espacio ausente que le está faltando a la gente. Ese espacio de donde la gente no tiene dónde expresarse, dónde crear, dónde capacitarse, dónde refugiarse, dónde volver a creer en sí mismo. Yo creo que los galpones es el rinconcito moral que nos queda en la provincia a esta lucha tan hipócrita que tienen estos de acá arriba. Y bueno, los galpones significa eso y mucho más. Significa la sonrisa de una madre, el juego de un chico, significa la expresión de un artista, significa un color nuevo, significa tantas cosas. Significa el refugio del Comando Amelia. Claro. Por favor. Y bueno, digamos, se resume en esto, se resume de que nosotros a veces decimos que nuestra lucha es tan fuerte y lo que creemos. No decimos que hacemos las cosas bien, pero las queremos hacer bien. Que eso tiene una diferencia. La búsqueda, la intención. Yo quería que recordemos todas las agrupaciones que de alguna manera aglutina los galpones de Jujuy y la Comisión de Derechos Humanos, porque allí hay un grupo de chicos de barrio que se llaman los Avelino Bazán. Creo que nombremos a todos. Están trabajando también los pueblos originarios allá. ¿Quién es más? Y bueno, la agrupación se llama Tupac Katari, con lo que significa el nombre Tupac Katari. Con la historia, si se puede entrar en internet y buscar como el nombre Tupac Katari, o sea, es un hombre luchador, es un hombre con toda una historia, ¿no? Y bueno, están los Avelino Bazán, orgullo de nosotros, compañeros de lucha, con la bandera al frente, ante todo. Muy humildes. Muy humildes, lo quieren comprar, lo quieren dividir, y los chicos están muy convencidos de lo que hacen, están seguros de esta lucha, y son gente joven, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Recuperar esta, esta generación que han roto de los jóvenes que no tienen esperanza, que le quieren sacar, digamos, las estructuras de las bases, pero estos chicos están convencidos de luchar y que existe. Hay un comedor también, ¿no? Hay un comedor de la corriente, están la gente del pueblo originario, también gente muy luchadora, gente que empuja mucho, están los artistas independientes, está la gente de teatro, no me quiero olvidar de nadie. Pero lo más importante... Trabajadores más, ferroviarios, ¿no? También. Ajá. Lo más importante que de todas estas agrupaciones y todo, son la cantidad de niños que tenemos. Mi nombre es Guille. ¿Qué representa para vos los galpones recuperados ahora y la lucha de los 90, que también, como decía el perro, recién vos estuviste ahí? Y representa todo para mí, ¿no? Ya tengo la mentalidad de esta, de luchador, de muy joven, de chico. Yo soy un vendedor de la calle, allá en San Salvador, y de niño lo sabía ver al perro en las movilizaciones, lo sabía ver por la tele, que gente del norte, de montones de parte de San Salvador se había apoyado, ¿no? Y bueno, lo que me gustaba, la sinceridad de este hombre, que sin conocerlo, a medida que iba pasando el tiempo, iba creciendo más, y ya la mentalidad de Guille se iba haciendo diferente, ¿no? A lo que hoy por hoy piensa un chico de la calle, o un chico que sale a la calle, que es diferente, ¿no? Para mí, estar al lado de Per Santillán es como estar al lado de Dios, al lado del Che Guevara, porque no cualquiera está al lado de él, ¿no? Aquel que tiene dignidad y tiene la fuerza de luchar y mirar por la gente y sobre todo saber que esto tiene que cambiar, ¿no? Eso es que me llena día a día, de a poco, sí. Pero con el trabajo del día a día, ¿no? Sí. Bueno. A mí me gustaría que cuenten, el perro, quien se anime a contarlo, cómo fue la historia de estos galpones, o sea, que originalmente, tengo entendido que era la estación de tren, ¿no? Desde el principio, ¿no? ¿Cómo fue que empieza todo esto? Quizás desde que era una estación de tren. Primero quiero decir que Guille... él no cuenta todo lo que es un compañero recuperado también del alcoholismo, y realmente el trabajo de él en los galpones, ahora vamos a hacer una convención ahí en los galpones de los alcohólicos anónimos, y se van a hacer grupos también ahí, porque realmente Guille es un ejemplo para nosotros. Quiero decir, los galpones nacen con el ferrocarril, qué sé yo, allá en el 800 y pico, 890 por ahí, allá en Jujuy, ¿no? Los galpones estos han sido los que acopiaban toda la cuestión gruesa que se transportaba, ya sea de Jujuy a Buenos Aires o de Buenos Aires a Jujuy. Y a Bolivia también, ¿no? Y a Bolivia también, porque era paso para Bolivia. Y bueno, después de la privatización, las privatizaciones, bien dijo Eve, que los desocupados eran los desaparecidos de ayer, los desocupados de hoy eran los desaparecidos de ayer. Eso lo dijo Eve, y no lo dijo en vano, lo dijo con un conocimiento, porque cuando se privatizó el tren allá en nuestra provincia, muchos pueblos quedaron muertos, directamente muertos, silenciados, inclusive la misma gente de San Salvador de Jujuy, que bueno, que algunos quedan, algunos viejitos ahí quedan junto con los galpones, y realmente ellos cuentan que la privatización fue tan cruel que de un día para otro era como que ellos estaban trabajando, vinieron los sindicalistas traidores, le dijeron no, esto se privatiza, vamos a tener la propiedad participada y entonces con eso vamos a ser medio dueño de los trenes. Bueno, vinieron los Pedraza y compañía, los de allá de Jujuy, convencieron a la gente, a los trabajadores, y la cuestión fue tan cruel que de un día para otro, cuando ellos llegaron después de privatizado, el primer día de privatizado los ferrocarriles, las estaciones estaban con candados, en los portones de los galpones estaban con candados, los talleres estaban con candados y estaban rodeados de policía federal. Entonces, cuando ellos fueron a los sindicalistas a preguntarle qué pasaba, y le dijeron, no, están haciendo el inventario. Están haciendo el inventario. El inventario de lo que se iban a robar estaban haciendo. Se llevaron todo. No quedó nada. Y las estaciones quedaron muertas. Entonces, para nosotros, el valor simbólico y la fuerza que tienen esos galpones es muy especial. Junto con los galpones quedó el jefe de la estación. El jefe de la estación quedó ahí pegado como en una postal, quedó pegado así de la vieja estación, un tipo alto de gorra ferroviaria al frente de nuestra comisión, que también nuestra comisión es tomada de, es la vieja estación, el depósito de encomiendas de la vieja, todos los días, tarde, mañana, hasta la noche, al frente, en un viejo hotel que se llama el Hotel Bristol. Se paraba ahí el jefe y bueno, estuvo mucho tiempo, ahora ya está enfermo, qué sé yo, esperando la vuelta del tren. Y el tren no volvió nunca, ¿no? Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te recuerdo que estás en Atrapados en Libertad, en AM530, en La Voz de las Madres, y también nos estás escuchando en www.radioeter.com.ar. Estamos compartiendo el informe que realizó la gente de FMP3 sobre los galpones recuperados en Jujuy, los galpones de la ex estación de trenes de Jujuy, con gestión de Carlos el Perro Santillán y la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy. Puedes encontrar más información al respecto de los galpones recuperados en Jujuy por el Perro Santillán y su gente en www.radiochango.com. Y ahora vamos a seguir escuchando el informe realizado por FMP3, a quien también puedes encontrar en Una Radio, que es un archivo de contenidos radiofónicos, y la dirección es www.unaradio.com.ar, aparte obviamente de la página que ya te repetí varias veces, www.fmp3.com.ar. En Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres, escuchamos la última parte de la primera emisión al respecto de los galpones recuperados en Jujuy y el informe realizado por FMP3. AM530, La Voz de las Madres, estamos. Bueno, tengo a un lado al Perro, al otro lado la Chole, y ellos dos fueron los que pudieron subir al escenario en la asunción de Evo Morales en Tiahuanaco, ese momento histórico cuando asume ante los pueblos originarios Evo Morales, y los dos le entregaron una bandera argentina, una bandera de familiares y desaparecidos de desaparecidos de la Argentina y de Jujuy, y creo que también regalos hacia el nuevo presidente que tenía Bolivia. Y les propongo escuchar ese momento cuando se le permitió a Carlos tomar el micrófono y decir unas palabras. Está presente y te quiero hacer entrega. Yo te voy a hacer entrega por parte de madre de desaparecido y detenido de la provincia de Jujuy, la bandera de madres, y nosotros, de nuestra corriente clasista y combativa, de la agrupación Avelino Bazán, y la bandera argentina, y saber que en la revolución latinoamericana y contra el imperialismo te vamos a acompañar, Edo. Momento histórico y momento, la verdad que seguramente lo habremos escuchado alguna vez, pero siempre es emotivo recordar esas palabras y ese lugar, y ese, ¿no? Ese, sobre todo el lugar donde fue. Claro, Tiahuanaco es el templo sagrado por excelencia de nuestras culturas milenarias, ¿no? Y realmente estar en Tiahuanaco es lo que transmite Tiahuanaco, la fuerza que transmite. Y la historia de lucha, sangre y olvido de nuestras razas tiene eso, ¿ha visto? Y entonces la cuestión es muy fuerte. Yo soy hijo de boliviano, lo decía ayer en el programa. Mi mamá es boliviana y como todo boliviano, en Jujuy discriminado, ¿ha visto? Yo a los 28 años le dije a mi vieja que... mi vieja me dijo a mí que era boliviana, ¿viste? Y cuántas viejas eran así allá en Jujuy por la discriminación, ¿no? Y cuando subió Evo a la presidencia, mi vieja, más que político, lo mío era un mandato familiar, ¿viste? Mi vieja me dijo, llegamos, uno de nuestra raza está en el poder, yo quiero que lo abrace. Y bueno, eso hicimos. No estábamos invitados, quiero decir, todo el mundo pensaba que yo estaba invitado a darle un abrazo a Evo. Nos mandamos de una y le entregamos la bandera. Claro, claro, estábamos todos ahí. Y como hacemos en todas partes, hoy las madres, o ayer las madres cuando llegamos me decían, bueno, tenían que venir uno o dos, y hemos caído 19. Así que bueno, así hemos hecho con Evo también. Bueno, hay Carlos, muchos compañeros que quieren hablar. Que termines de presentar a todos los que pudieron venir hoy, son muchísimos más. Bueno, está el Rafa, está nuestra doctora, que está lista para decir cómo se siente en la comisión. Qué complicado debe ser reconciliar la idea de los galpones con la ley. Muy complicado. Somos ilegales, no sé si mirá. Muy complicado. Yo todavía me acuerdo el día que mi jefe, no. Mi jefe, el perro, me dijo que íbamos a tomar los galpones y yo buscándole una forma legal, digamos, para mí estar en la comisión es aprender todo el tiempo a encontrar y a conciliar y encontrar el verdadero fundamento del derecho, que es tratar de solucionar los problemas y no de terminar o tomar determinaciones que en definitiva aplasten a la gente, ¿no? Lo que más me cuesta o la lucha fundamental que tengo es convencer a la gente que tiene derecho. Esto me cuesta muchísimo cuando va la gente y me plantea un problema y yo le digo, por esto tenemos que pelear o podemos pelear, y no me creen que tienen derecho a hacerlo. Digo, los años de opresión se notan en la gente que plantea el problema y que cree que su problema o que la ley no tiene por qué ayudarlos a ellos, ¿no? Vamos llegando al final del capítulo 19 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. También nos puedes escuchar en las repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Los agradecimientos del día de la fecha corresponden, empezando por FMP3, los realizadores integrales del informe que acabas de escuchar al respecto de los galpones recuperados en Jujuy. De parte de ellos, y Atrapados en Libertad se suma a este agradecimiento, a todos los que trabajan desinteresadamente en los galpones recuperados. Jujuy es un lugar golpeado, ellos lo van a curar desde el esfuerzo y la solidaridad, sosteniendo ese mismo espíritu colectivo de yapa y reciprocidad que proponían los pueblos originarios de esa región y de tantas otras. A todos los trabajadores ferroviarios que sufrieron la castración de un oficio que se reproducía de generación en generación. A los que entienden que la violencia no se la combate con más violencia, sino con creatividad y amor. A todos los que buscan no bajar los brazos y a todos los que buscan ayudar a ayudar ayudando. A todas las voces que escuchaste en la realización a lo largo de todo el informe, y a todas las que no escuchaste, que vamos a escuchar en una segunda emisión, que lo podés descolgar y guardártelo completo, son 5 horas de informe, lo podés encontrar, como te decía, en la página de ellos, que ya te repetí varias veces, que es www.fmp3.com.ar, compartiendo lo que queda del informe original de la gente de FMP3, principalmente a la banda Che Sudaka, que colaboró aportando su solidaridad para la realización de este informe y para la puesta en marcha y desarrollo, obviamente, de las actividades que se realizan en los galpones, a la banda Radio Root, y desde Atrapados en Libertad, y principalmente para Jimmy, Zuka y Mingo, alma y motor de FMP3 y realizadores integrales del informe que acabas de escuchar en Atrapados en Libertad. Te repito que te puedes comunicar con ellos a fmp3@fibertel.com.ar. Para concluir, los agradecimientos de siempre de este programa y las dedicatorias son para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. Para un amigo de esta producción, Alejandro Weber, productor y realizador integral del programa Debajo de la Almohada, que se emite los sábados a las 4 de la madrugada por Cooperativa M740. A Fernando de Trápaga y Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la primera a la izquierda, M530, la voz de las madres. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.